Así que me olvidé una cosa fundamental, que era saludarlos por la Navidad. Como ustedes saben, el fin de semana pasado, sábado 24, domingo 25, se celebró la Navidad. Así que bueno, como no pude saludarlos, ahora reformulo y digo que espero que la hayan pasado muy bien. Una fecha para los católicos de una importancia muy importante. Se celebra el nacimiento de Jesús. Pero para aquellos que no sean cristianos también es una fecha importante. Una fecha para reunirse con la familia, con los amigos, con los camaradas. Así que espero que hayan tenido una buena Navidad. Como así también espero que disfruten un buen fin de año, fin del 2011. Más adelante saludaremos de nuevo. Y bueno, una cosa muy importante para comunicarles, que este va a ser el último programa del año, del ciclo 2011. Durante enero y febrero del 2012 se van a, en este mismo horario, en estos mismos días, se van a pasar programas viejos. Y en marzo del 2012 va a empezar el nuevo ciclo, ciclo 2012. No tengo un calendario del 2012 en este momento, pero el primer martes, no sé, el lunes, primer lunes, qué día cae, pero lo que les digo seguro que en marzo empezaremos con el ciclo 2012, el segundo ciclo de La Juventud Despierta. Así que bueno, hoy el último programa, hay que disfrutarlo a pleno, así que voy a empezar saludando a todos los compañeros que hacen posible este programa, empezando por nuestro productor Manuel Ardizone, a Mauro en la producción fotográfica, a todo el equipo de la radio AN24, esta radio que como siempre destaco es 100% nacionalista y 100% libre, que creo que la radio, una radio, lo más importante que tiene es la libertad de opinión, la libertad de prensa. Esto es lo más importante que puede tener una radio. Si bien esta radio AN24 es una radio por internet, creo que lo más importante que tiene es la libertad de opinión, la libertad de prensa, y por más que otras radios tengan edificios lujosos o micrófonos de oro, no vale nada si no se ejerce una auténtica libertad de opinión, una auténtica libertad de prensa, donde no se le prohíbe a nadie el micrófono, no se le prohíbe a nadie la voz. Así que, bueno, hay que destacar que esta radio N24 nos ha permitido hacer este programa sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de guión. Así que, bueno, como siempre, el agradecimiento a ellos, en especial al presidente de esta radio, que es Alejandro Biondini. Bueno, también voy a saludar ahora a mis compañeras. Camila Ovide, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Gabriel. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, creo que oficialmente esta semana sos una oficialmente egresada, ¿no? Sí. Por suerte ya terminé el secundario. Y bueno, ahora queda comenzar una nueva etapa, que es la facultad. Y bueno, así que espero que salga todo bien. Bueno, de acá te felicitamos entonces por haberte egresado. Y bueno, éxitos en la próxima etapa en la facultad. Sí, muchas gracias. Bueno, lamentablemente no contamos con la presencia de Ivana, que tuvo un problemita personal y no pudo venir. Así que le mandamos un abrazo desde acá. Bueno, como les comentaba antes, el programa pasado no tuvimos tiempo prácticamente para nada más que para los audios. Así que nos quedaron muchísimos mensajes sin leer, más los que se suman, los mensajes que están llegando ahora. Así que recordanos, Camila, ¿cuáles son los medios para comunicarse con el programa? Bueno, lo pueden hacer a través del mail lajuventud-despierta@hotmail.com. Bueno, tenemos ya varios mensajes, ¿puedes leer alguno? Sí, tenemos un mensaje de José de Caballito. Nos dice: los felicito por el programa, qué lástima que en el verano no se emite. Felices fiestas y buen año. Bueno, un saludo para José. Sí, como decíamos recién, en enero y febrero se va a emitir, pero programas viejos. Y en marzo sí empezaríamos ya con el nuevo ciclo. Así que para todos aquellos que nos quieren escuchar. Bueno, tenemos otro mensaje de Martín de Belgrano. Dice: el viernes 16 tuve la oportunidad de ir a la celebración que se hizo en Casa Patria y conocer a los camaradas. La pasé muy bien. Feliz año, un saludo. Un saludo también para Martín. Sí, recuerdo que es uno de los tantos oyentes que vinieron a Casa Patria, así que tuvimos la posibilidad de compartir, de charlar un rato. Así que bueno, un gran saludo para él también, felices fiestas. Bueno, por último tenemos a Miriam de Rosario, que dice: hola camaradas, un gusto escucharlos todos los lunes. Un saludo, felicidades. Bueno, muchas gracias a Miriam y a toda la gente de Rosario que nos escuchan mucho de por allá. Así que un saludo para todos ellos. Bueno, ahora como una suerte de editorial vamos a hacer un balance de lo que fue este año y también un poco una proyección de lo que va a ser el año que viene. Sobre este tema habló Calqui, incluso el programa pasado, una de las preguntas que le hice fue esa. También Manuel nos estuvo del lado de Juventud hablando sobre ese tema, así que yo no voy a agregar mucho más, solamente comentar y resaltar algunos hechos importantes de este año. Este año 2011, como decíamos, fue un año trascendental para el nacionalismo argentino, para nuestro movimiento. Es el año donde se pudo romper la proscripción, injusta proscripción que pesaba sobre Biondini, sobre Calqui, injusta totalmente, y hay que destacar también que duró 20 años, o sea, duró más que la proscripción que tuvo Perón, o sea, es algo realmente importante. Y también hay que declarar que venía de sectores tanto desde locales como internacionales. Hubo centros con sedes en otros países europeos que venían a proscribir a un dirigente nacionalista argentino. Y bueno, hay que también destacar que estos sectores están muy alejados de conceptos de democracia, de libertad, de derechos humanos, a pesar de que siguen convertir en fiscales, justamente en defensores de derechos humanos, de libertades, de democracia, cuando realmente muchos de esos sectores, si uno se indaga sobre quiénes fueron los que quisieron proscribir a Biondini, que tuvieron proscrito 20 años, y bueno, se va a encontrar con personas que no representan la libertad ni los derechos humanos ni la democracia. A nivel partidario, este año fue muy importante. Alternativa Social se pudo presentar elecciones para jefe de gobierno, llevando justamente a Alejandro Biondini como candidato. Además de las elecciones, el partido ha crecido notablemente en Capital Federal, con muchos camaradas, muchos adherentes, muchos afiliados. Un movimiento que se vio durante la campaña, por supuesto, muy fuerte, y también antes y también después. O sea, actualmente se están llevando a cabo mesas y operativos, pegatinas, pintadas, mesas de afiliación, mucha gente se está sumando al movimiento. Así que a nivel partidario, excelente el año. Además, está formando el partido en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, en otras zonas del país. Hay novedades muy importantes para la gente de Carmen de Areco, de Rosario, donde nos hemos contactado con varios camaradas que quieren formar el partido ahí, o si quieren formar nuevos núcleos del Partido de Alternativa Social o de la Pasaponti. Y eso es más o menos lo que queremos lograr desde el programa, justamente prestar voluntades. Así que a todos aquellos oyentes que sé que nos escuchan de distintas partes del país, gente que también se contacta a través de internet con la gente con el partido, que bueno, que pasen a la acción, justamente, que se puede, que desde acá, desde Capital Federal, damos todo nuestro apoyo para aquellos que quieran formar el partido en sus provincias, en sus pueblos, en sus ciudades. Así eso, de eso se trata este movimiento, que es absolutamente federal. Así que un saludo a la gente de Carmen de Areco y de Rosario, que están empezando a formar un nuevo núcleo desde esas ciudades. Bueno, la Pasaponti, columna juvenil del Partido Alternativa Social, ha crecido al compás del partido, ¿no? Ha crecido mucho, en este año se adquirió el nombre de Pasaponti, en homenaje a Dorin Pasaponti. Ya lo hemos repasado de este programa y de otros programas también, por qué tomamos ese nombre, en homenaje a Dorin Pasaponti, ese militante de la juventud, de la Alianza Libertadora Nacionalista, la Unión de la Nacionalista Estudiantes Secundarios, la UNES, que marchó por la libertad de Perón el 17 de octubre de 45, y fue asesinado a balazos desde el diario Crítica por los marxistas que ocupaban dicho diario. Así que nosotros tomamos ese nombre en homenaje a este joven poeta, joven militante, que militaba de corazón, militaba sin pedir nada a cambio, que luchaba por su idea, luchaba por su ideal, por su bandera, por su patria, y que un hombre y justamente dio su vida por la patria. Fue asesinado ese 17 de octubre, así que en homenaje a él tomamos ese nombre, la Pasaponti, que ha crecido. De hecho, ha salido la nueva revista, que está repartiendo ya, salió el segundo número, está repartiendo en colegios, universidades, en los barrios. Ha salido esta misma radio, la radio La Juventud Despierta. Así que estos son, justamente son armas que tiene la juventud, que tiene el partido para propagar nuestra idea, para contactar con nuevos adherentes, con nuevas voluntades. Además de eso, la Pasaponte han surgido nuevos núcleos. Ya hablamos la semana pasada y la anterior también, con gente de la zona sur, que están creciendo a pasos agigantados. Se han formado también nuevos núcleos en la zona oeste, el otro día también hablamos con su representante, camarada Damián. Como comentaba recién, en Rosario, en Carmen de Areco, en Mar del Plata, muy fuerte el movimiento. Así que la Pasaponti ha crecido, como dije recién, al compás de partido. En Casa Patria, bueno, el otro día lo vimos colmado de gente. De hecho, ya están disponibles desde Libre Opinión un informe sobre lo que fue el brindis la semana pasada, el 16 de diciembre, para poder ver fotos de lo que fue este magnífico evento, donde habló Calqui, fue el orador en el brindis, donde como marcábamos recién, se han juntado muchas simpatizantes, muchos oyentes del programa, se han acercado a Casa Patria. Bueno, independientemente del brindis, Casa Patria este año ha también realizado charlas, cine debate, reuniones de la Pasaponti, reuniones del partido, ha servido de sede de campaña para la última campaña. Así que Casa Patria también se ha mantenido, como estos últimos 4 años, firme, a servicio de la causa nacional. La radio, tanto la Alerta Nacional, que conduce Calqui, el camarada también Héctor, que también tengo, bueno, el honor, el orgullo de formar parte del equipo, también se mantiene ya hace varios años en el aire, luchando contra viento y marea y defendiendo la verdad nacionalista, defendiendo el nacionalismo, cosas que de otras radios, de otros medios no se dicen. Así que esta tarea titánica que está haciendo la radio Alerta Nacional hace ya desde el 2008 se ha mantenido en este año, se ha mantenido con mucha fuerza. Este año también se ha fortalecido la radio AN24, que, como comentaba recién, es la radio 100% nacionalista, 100% libre, y este 2012 seguramente seguirá creciendo. Ya hemos confirmado nuestra presencia, ¿no? Para el ciclo 2012 la juventud despierta. El portal Libre Opinión también se ha mantenido como el portal de habla hispana más importante del nacionalismo. Así que a nivel del movimiento nacional, este 2011 fue de éxito, fue de crecimiento, se han mantenido nuestras herramientas y se han fortalecido. Así que a nivel movimiento fue un gran año. A nivel país, la actualidad nacional e internacional, bueno, hemos visto que este gobierno kirchnerista, a pesar de haber ganado con el 54%, está haciendo agua por todos lados. Por otro lado, hay una oposición que es inexistente. Ya hemos marcado de acá desde varias oportunidades la inoperancia de la oposición. Incluso en las últimas elecciones hemos marcado cómo han cometido error tras error, al punto de haber sido avasalladas por el 54% del kirchnerismo. Y hoy en día eso se mantiene, la oposición es inexistente. Así que hemos visto una continuidad, como marcaba recién, no solamente el gobierno nacional con Cristina, que se consiguió la reelección, también a nivel de la ciudad de Buenos Aires, Macri consiguió también la reelección. Así que en esto no hubo cambios políticos, sino profundización de este supuesto modelo kirchnerista o supuesto modelo macrista. Y bueno, pero la continuidad generó conflictos. Hoy vemos conflictos con la CGT, con distintos grupos piqueteros, y un gran descontento a nivel de la población por la inflación, el aumento de precios, la quita de subsidios, la la inseguridad, la corrupción. O sea, hay un descontento en la sociedad que va a llevar un 2012 muy conflictivo, muy particular para este gobierno nacional, para este gobierno también la ciudad de Buenos Aires. A nivel internacional hay una gran crisis económica en Estados Unidos, en Europa, que se viene arrastrando desde 2008, pero que, bueno, ha hecho explosión. En Grecia es un caso que lo vemos en todos los días en las noticias, la gran crisis que hay. En Italia también, que incluso se ha llevado puesto a varios ministros, al primer ministro Berlusconi se lo llevó puesto. En España también vemos cómo están surgiendo ajustes y... Así que a nivel internacional estamos en un mundo en crisis, a nivel en Europa, en Estados Unidos, en Medio Oriente también, con lo que está pasando en Siria, en Irán, en Israel. Así que, como dije, el 2012 va a ser un año muy particular a nivel internacional y a nivel nacional, y a nivel movimiento tenemos que estar acordes a esos cambios, ¿no? Va a ser un año de mucha lucha, por lo tanto va a ser un buen año. Para nosotros que somos militantes de corazón, nos gusta la lucha y la militancia, por lo tanto el 2012 va a ser un año muy interesante para nosotros, a pesar de no haber elecciones. De partido del movimiento en general va a trabajar, va a seguir trabajando muy fuerte a pesar de que no haya elecciones. Así que este 2012 va a ser de continuidad, de crecimiento. Como dije, la radio va a continuar en el 2012. Así que bueno, el mensaje para este nuevo año que va a comenzar es que hay que mantener la militancia, hay que mantener la lucha, hay que mantener la continuidad en el esfuerzo. A todos los nacionalistas que se acerquen a Alternativa Social, que se acerquen a la Pasaponti, que se acerquen a distintos medios que tenemos, a Casa Patria, a la radio, porque la unidad es lo único que nos va a salvar. Solo el nacionalismo unido va a salvar a la patria. No solo va a salvarla, sino que la va a llevar a lo más alto, a ese destino de gloria que merecemos todos los argentinos. Así que a todos los camaradas, manténganse en la lucha, y a todos los nacionalistas, júntense, únanse a nosotros, porque solo el nacionalismo unido va a salvar a la patria, como dije recién. Así que bueno, ese es el mensaje. 2011 fue un gran año, y el 2012 va a ser un mejor año todavía. Hay que ser optimistas. Así que ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Luchando con nosotros. Sumate al nacionalismo social militante, sumate a la Pasaponte, la columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud-despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapasaponti@hotmail.com. Seguí la llama, vos podés ser parte. Bienvenidos al segundo bloque de La Juventud Despierta. Bueno, Gabriel, antes de comenzar con el tema que sigue, quiero decir unas palabras respecto de lo que fue para mí este 2011. Que bueno, la verdad fue un año muy positivo dentro del partido, porque se llevaron a cabo las elecciones para jefe de gobierno, donde se presentó Alejandro Biondini. Y bueno, como les decía, fue positivo, ya que pudimos contar a través de los votos con el apoyo de muchos nacionalistas. Además, también fue positivo al realizar este programa junto con los camaradas, que también recibimos mucho apoyo a través de los mensajes que nos enviaban los oyentes. Bueno, porque este programa que realizamos es un medio de difusión que nos ayuda mucho para darnos a conocer nosotros, la juventud. Y bueno, y que de hecho lo hemos logrado porque gracias al programa también muchos jóvenes se han acercado al partido para conocernos y para conocer un poco más de nuestra ideología, de las cosas que llevamos a cabo, las reuniones. Y bueno, así que fue un muy buen año para todos. Sí, exactamente, como marcábamos recién. Y bueno, desde este programa, como bien decías vos, como siempre decimos, queremos comunicarnos con nuestros oyentes, despertar conciencia, despertar a la juventud, por eso el nombre de Juventud Despierta. Y por eso también le hemos dado tanta importancia a la doctrina. De este programa siempre le hemos dado importancia a la doctrina. Siempre hacemos el bloque doctrinal. Porque un movimiento, nosotros somos un movimiento, ¿no? Y siempre tendemos a un fin. Y para que lleguemos a ese fin, es importante que todas las personas que formamos parte del movimiento tiremos para el mismo lado, ¿no? Es decir, que haya una unidad de acción. Pero la unidad de acción solamente se va a llevar por medio de la unidad de concepción. Es decir, que todos tengamos claro por qué luchamos, contra quienes luchamos, que compartamos una doctrina. La doctrina es el alma de los movimientos, decía alguien. Por eso, un movimiento sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Es importante que esta doctrina no solamente se quede en su enunciación, sino que justamente también en su comprensión y sobre todo en la ejecución. Por eso es que le hemos dado tanta importancia a la doctrina. Hemos hablado acá sobre el nacionalismo social, nosotros nos definimos como nacionalistas sociales, es decir, nacionalistas y socialistas, que lejos de cualquier comparación rara que nos quisieron hacer cuando hablamos de nacionalismo social, lo que nosotros expresamos es que es un nacionalismo con contenido social, con justicia social, que se opone a ese nacionalismo burgués, que no tenía concepto del pueblo, como también al socialismo internacionalista, que no tenía noción de patria. Si no tiene noción de patria, no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Entonces nosotros somos un nacionalismo con pueblo, un socialismo con patria, es decir, un nacionalismo social, un nacionalismo con contenido social. Así que, y como nacionalistas nos oponemos al internacionalismo. El internacionalista es el que piensa al margen de la nación. Está representado por la globalización, por el capitalismo, el marxismo cultural que hemos hablado también. Nosotros somos nacionalistas y con eso defendemos a la nación, al pueblo, a la patria. Y luchamos contra los enemigos de la patria. Por eso nosotros, nuestras fuerzas están al servicio de la patria. Así que hablamos también sobre el espíritu de héroes y espíritu de mercaderes. El espíritu heroico, la gente con espíritu heroico se pregunta, ¿cómo sirvo mejor a mi pueblo? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Y del otro lado, los mercaderes se preguntan, ¿cómo obtengo ganancias de mi pueblo? ¿Cómo puedo vivir de mi pueblo? Esos son los materialistas, nosotros somos idealistas, Nosotros estamos al servicio de la comunidad y por eso nosotros tenemos que no solamente continuar con este espíritu, esta moral heroica, sino implantarla en todo el pueblo, hasta el último hombre, hasta la última mujer. Y esto, este heroísmo también se da en la vida cotidiana, no solamente los héroes están en la guerra, como por supuesto los hay, sino también en la vida cotidiana, ¿no? en la misma militancia. Y hay que tener en cuenta, acá lo remarcábamos, que nuestra vida pertenece al pueblo. Si vivimos, vivimos para la patria. Si morimos, morimos por la patria. Y ya sea que vivamos o muramos, siempre es por Argentina. Nosotros somos revolucionarios, es decir, nosotros defendemos nuestras ideas y morimos hasta la muerte por ellas. Contra toda resistencia luchamos por nuestras ideas. Y todo movimiento revolucionario está sometido, acá lo marcábamos, a leyes, a una disciplina. De hecho, la disciplina es uno de nuestros principios. Y si no se respeta esas leyes, esa disciplina, ese orden, el revolucionario se entrega a desórdenes desenfrenados y se pone como centro de acontecer, o sea, cuando es egoísta, se transforma en rebelde. Un rebelde no sirve a la idea, sino que pretende alcanzar ambiciones personales. Todos somos revolucionarios, la vanidad no está incluida en nuestra doctrina. Por eso, como decía Perón, la revolución no solamente se hace con bombas y con balas, sino que son las revoluciones justamente el cambio estructurales que necesita que se practiquen, ya que se pongan de acuerdo con la evolución de la humanidad. Así que nosotros somos revolucionarios en oposición a la rebeldía, esta falsa rebeldía que tanto se manifiesta y se quiere implantar desde los medios de comunicación. Así que hemos hablado acaso de la sinarquía internacional. Recién decía, hay que conocer al enemigo, hay que conocer la presencia de un poder mundial, un poder oculto, un gobierno mundial. Y este gobierno opera no solamente desde una sola persona, sino desde un grupo de personas, un grupo de poderes. Por eso hablamos de una sinarquía internacional. La sinarquía ya la hemos definido acá, cuando el poder es cuando el poder se ejerce desde varios poderes, desde varios príncipes. Así que acá hablamos de sinarquía y haciéndonos ecos de las enseñanzas de Perón, cuando era profesor de historia militar, hablamos de las internacionales sinárquicas, de la masonería, como esta sociedad secreta bajo banderas de igualdad, fraternidad, libertad, siempre ha ocultado sus verdaderas intenciones, siempre ha servido a este gobierno mundial, con sus miembros son muy influyentes, son reyes, presidentes, empresarios, millonarios. Entonces esta masonería siempre ha servido como una herramienta a este poder mundial, de esta sinarquía, de que lo hemos planteado más extenso, acá no tenemos tanto tiempo. Hemos hablado también del Vaticano como una de estas internacionales sinárquicas, por supuesto alejados totalmente de las enseñanzas de Jesús, enseñanzas cristianas, de la Biblia. El Vaticano ha sufrido infiltraciones masones de esta sinarquía internacional y por eso se ha convertido en muchos aspectos como una de estas internacionales sinárquicas. Hablamos también del sionismo y de este punto, por supuesto, hablamos del sionismo, un ataque directo al sionismo, a este régimen genocida, como así lo ha definido la ONU, un régimen genocida, racista, y no es un ataque, por supuesto, a ninguna religión, a ningún grupo étnico, ni a ninguna raza, sino que es un ataque simplemente a este régimen político genocida, que es el sionismo internacional, que viene llevando a cabo un holocausto en Palestina, una masacre del pueblo palestino, que ha invadido esa región para instalar el Estado de Israel, y que no solamente tiene sus garras puestas en Israel, ¿no?, sino también en todos los países de la región, incluyendo el nuestro. Hemos hablado también del comunismo, como este comunismo y el marxismo en general ya ha caído en los 90 como régimen político, igual, a pesar de que se mantenga en China, en Corea del Norte, en Cuba, como régimen político ha caído, pero sobrevive gracias a ese marxismo cultural, que es nuestro gran enemigo que sufre hoy en día el país, donde se trata de instalar este marxismo cultural, por ejemplo, el aborto, legalización de las drogas, matrimonio igualitario, supuestamente igualitario. Así que este marxismo cultural es muy importante conocerlo para poder combatirlo. Acá hemos hablado en un editorial en extenso sobre este tema, solamente quiero un resumen. Hemos hablado de la socialdemocracia, y cómo esto en un principio sirvió como un trampolín para llegar al comunismo, y hoy en día la socialdemocracia es lo que encierra justamente este marxismo cultural. Por eso Perón fue un gran visionario al catalogar la socialdemocracia como una internacional sinárquica. Hemos hablado de la sinarquía no solamente comentando y describiendo sus internacionales, sino también hemos hablado de que la importancia de combatirla, de conocerlo para combatirla, de combatir esta sinarquía internacional, de combatir este gobierno mundial desde el nacionalismo, que solo el nacionalismo lo puede lograr. Y bueno, hemos también hablado en nuestro bloque doctrinario sobre conceptos tan importantes como es el de pueblo, estado, comunidad. Hemos dicho que el estado siempre presupone un pueblo, el pueblo es el contenido, el estado es un medio pero un fin, que su fin reside en la conservación y protección de la nación. Es decir, que el estado no nos manda a nosotros, sino que nosotros mandamos al estado. Y bueno, entonces nosotros, frente a esos poderes que tratan de negar todo nexo que tiene el individuo con el pueblo, ese individualismo obsceno, entonces decimos, nosotros no somos nada, sino que mi pueblo es todo, y ese es el sentido de la comunidad, ¿no? Todos los miembros del pueblo deben estar juntos, en las buenas, en las malas. Ese es justamente el sentido de camaradería, de comunidad popular, donde el obrero está al lado del académico, el artesano, el campesino. No hay diferencias de clases, ni sociales, ni porque tenga más o menos poder adquisitivo, sino que es la unión por el simple hecho de ser argentinos, de ser camaradas, de ser hermanos en esta comunidad. Hemos hablado también del concepto de patria, esta tierra natal, porque el individuo se siente ligada por vínculos afectivos, vínculos culturales, valores históricos. Y frente a estos que dicen que no conocen una patria que se llama Argentina, que la patria tienen en cualquier lugar donde pueden llevar a cabo sus negocios, donde pueda irle bien, nosotros nos oponemos y decimos que existe una patria que se llama Argentina, y que no solamente es un pedazo de tierra, sino también es un pueblo, una tradición, una cultura, una historia. Entonces nosotros defendemos a la patria y de ese modo defendemos a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, como hablábamos recién, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma, nuestra historia heroica. Por eso una nacionalista argentina ama a su patria con todo el fervor de su corazón, en los días buenos y también en los días malos. No solamente estamos en las buenas, sino sobre todo en las malas, cuando más importancia es apoyar al pueblo, a la patria. Hemos hablado también acá desde la camaradería, ¿no? Es una palabra sagrada para nosotros, que quizás se usa muy a la ligera a veces, pero para nosotros la camaradería no está en la conversación con los compañeros de taberna, como decíamos acá, sino que están justamente en los días de lucha, los días de más acción. Y el camarada justamente es el que practica la camaradería, el que practica la solidaridad, la cordialidad, el respeto con los camaradas, el que protege a sus camaradas, el que los acompaña. Y está emparentado con el tema del honor, que también lo hemos hablado acá. Nuestro honor es la lealtad. El honor es independiente de las cosas materiales, de las cosas externas. No se puede comprar, es algo de la está en la mentalidad, en el carácter de las personas. Y para nosotros nacionalistas el honor es el bien más alto que tenemos. Y tal es el honor del pueblo como el honor del hombre. O sea, cuanto más honor tengamos nosotros como individuos, más el mismo honor va a tener el pueblo, nuestro pueblo, nuestra patria. Por eso nuestra misión es servir al honor nacional, al honor del pueblo. Hemos hablado también acá de la militancia nacionalista social, pues decimos que solo el nacionalismo salvará a la patria, pero el nacionalismo solo llegará al poder mediante una militancia efectiva, una militancia real, una militancia en la calle, que trascienda, por ejemplo, lo que es internet o las redes sociales. Uno ve hoy en día que en Facebook, por ejemplo, hay mucha gente que habla de nacionalismo, que tiene ideas nacionalistas, pero eso tiene que trascender a la realidad, militancia en la calle. Esta militancia no se financia mediante aportes militantes, no tenemos, sabemos dónde viene nuestro dinero, no tenemos dinero sucio como por ejemplo tienen otras militancias del sistema, no, que no saben dónde viene su dinero. Nosotros nos manejamos con aportes militantes, nosotros perseguimos la grandeza de la patria, estamos dispuestos a sacrificar hasta nuestras propias vidas por la causa nacional. Nosotros no estamos atrás de un puestito, de un acomodo, de dinero, ¿no? Como un plan social. No tenemos un honor que defender, una historia que honrar, una patria a la cual amar. Tenemos una unidad de concepción eso nos lleva a una unidad de acción. Nosotros somos una militancia que molesta al sistema porque apunta a la cabeza, a los problemas de raíz, a los problemas de fondo. No nos alineamos con el sistema, sino que nos oponemos, nos enfrentamos a este sistema. No estamos a la izquierda, ni a la derecha, ni en el centro del sistema, sino en la vereda de enfrente. Es la cuarta posición que siempre defendemos, en la línea San Martín, Rosas, Perón, una nueva etapa, una etapa superadora. Y bueno, el militante nacionalista tiene que soportar muchas veces insultos, adjetivaciones, proscripciones, mentiras, persecuciones. Pero estamos contentos de recibir estos insultos, estos agravios, porque sabemos que los autores de dichos agravios son los traidores, los cipayos, las lacras que obedecen a intereses ajenos. Así que nosotros estamos orgullosos de nuestra labor y sacrificio como militantes. Y como decíamos antes, aunque nuestras circunstancias, las circunstancias actuales sean duras, hay que estar convencidos de la victoria final, porque lo bueno, lo bello, lo verdadero siempre triunfa en este mundo. Hablamos también desde este programa de los 7 principios que tiene cada militante nacionalista social, de la fe, la disciplina, la lealtad, la solidaridad, la discreción, la paciencia, la alegría, la importancia de todos estos principios que nosotros los hemos definido desde el programa. La importancia no solamente en la enunciación o en conocerlos, sino también en practicarlos, sobre todo, y quien no practique esos principios no va a ser un militante, o será solamente un militante de nombre. Así que eso fue más o menos un resumen de la doctrina que hemos presentado de este programa, que hemos querido compartir con todos ustedes. Nuestra doctrina es una doctrina que está abierta a todo el público, no es una cosa súper secreta que está oculta, sino que está disponible para todos los camaradas, para todos los nacionalistas, para todos los jóvenes que quieren luchar por la patria. Por eso nuestra tarea es divulgarla. Y ahora, bueno, fiel a nuestro estilo del programa, vamos a compartir un nuevo tema doctrinario, el tema de la mujer. ¿Nos puedes explicar un poco, Camila? La mujer nacionalista lucha codo a codo con el hombre por la causa, siendo respetadas de igual a igual como mujeres. Lucha contra el feminismo y el machismo, porque ambas vertientes quieren anular la femineidad. Es esa esencia que hace que la mujer sea mujer. Es aquello que hace a la mujer tal y como es y la define como algo diferente de lo masculino. La mujer nacionalista ama a la patria tanto como a la familia, célula básica de la sociedad. Las mujeres son las encargadas de traer la vida al mundo y cuidar, por lo tanto, del futuro de la nación. Las mujeres es muy importante en el movimiento, porque aporta sensibilidad, coraje, sacrificio y voluntad. Luchar junto al hombre por el ideal nacionalista, participar con voluntad y sacrificio para conquistar la victoria, es el deber de toda mujer, como mujer y como argentina. Y bueno, como decía Eva Perón, yo no desprecio al hombre ni desprecio su inteligencia, pero sí en muchos lugares del mundo hemos creado juntos hogares felices. ¿Por qué no podemos hacer juntos una humanidad feliz? Sí, exactamente, esas son excelentes palabras y simplemente la mujer es la compañera del hombre en la vida y por lo tanto también en la lucha, la que lucha codo a codo con el hombre. Y bueno, es muy importante rescatar las palabras de Eva Perón, así que hoy día que mucha gente la quiere mezclar a Evita con el Che o con gente que no tiene nada que ver, yo recomiendo a toda esa gente que lea La razón de mi vida, que es donde traímos esa frase. Así que antes de irse peronista, lo importante es leer a Perón y entender a Perón y leer también a Evita. Así que bueno, vuelvo a recalcar la importancia de la mujer combatiendo codo a codo con el hombre. Creo que acá lo vemos muy palpablemente con Camila, que siempre nos milita y me está acompañando acá en la radio. Sí, bueno, como el partido también le da importancia a la mujer, y de hecho tenemos la sección femenina, que bueno, junto con las camaradas, trabajamos junto con los hombres y llevar a cabo los operativos y militar junto con ellos. Sí, realmente, acá le damos mucha importancia a la mujer, por eso existe la sección femenina. que comparte junto a los hombres las actividades militantes. Y otra cosa muy interesante que quiero recalcar de lo que decías es sobre la lucha contra el machismo y contra el feminismo. O sea, justamente con ese feminismo también que se levantaba Evita cuando decía que esas mujeres en realidad querían ser hombres y no defendían la feminidad. También estamos en oposición al machismo. Hoy se quiere presentar quizás de algunos medios, o de algunos sectores, como que el verdadero hombre es el que domina a la mujer o que maltrata a la mujer, sino todo lo contrario, que el verdadero hombre es el que respeta a la mujer y por lo tanto es respetado también él, que cuida, protege y acompaña a la mujer. Así que, y bueno, esta historia que nosotros siempre decimos honrar a la historia, hay que honrar estas mujeres que han dejado su huella en la historia, como Eva Perón, acompañó siempre a Perón. En este 17 de octubre tuvo una importancia vital y que no se limitó a ser solamente una primera dama o tampoco quiso ningún cargo específico. Incluso fuera su conocida frase, renuncia a los cargos pero no a la lucha, y justamente nunca renunció a la lucha, luchó siempre por los trabajadores, por los humildes, hasta el día de su muerte, debilitada por esa enfermedad tan, tan horrible. La abanderada de los humildes siempre luchó por los trabajadores, por todos los argentinos. Otra mujer importante en la historia, que también era compañera de Rosas, Encarnación Ezcurra, que tuvo una gran importancia en lo que fue la Revolución de los Restauradores y que siempre acompañó a Rosas, no se limitó a ser una mujer que solamente a decorativa, sino que acompañó en la lucha siempre a Rosas, fue un sostén para él. Y bueno, acá quizás como una apreciación personal, yo destaco también la figura de Isabel Perón, que tuvo seguramente muchos defectos, pero hay que rescatar las virtudes que tuvo, la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en toda América, compañera del general Perón, quien lo eligió para acompañarla en la fórmula presidencial, la famosa fórmula Perón-Perón, que a la muerte de general Perón ocupó la cargo de presidente. Hay que destacar la fidelidad a Perón, que le tocó gobernar en un tiempo muy difícil, tuvo muchos errores seguramente, también obviamente no era Evita, pero cayó más por sus virtudes que por sus defectos. Hay que también tener en cuenta que gobernó en un tiempo muy difícil, siempre hay que juzgar a las personas por el tiempo y el espacio en donde tuvo que gobernar. Gobernó en un momento donde el país estaba en una crisis política, social, económica, donde el mismo Partido Justicialista está en una crisis muy importante, una gran división en muchos sectores infiltrados que se infiltraban a la CGT. Entonces, este tema seguramente da para hablar más extenso, pero hay que destacar a esta mujer que en estos días se encuentra en exilio y que este gobierno que se dice peronista la quiso encarcelar, hay que recordar en el 2005, la quiso juzgar, fiel a su odio revanchista, a su odio a Perón, que hoy el día se encuentra en exilio, que este gobierno que se dice peronista la quiso encarcelar en el 2005, no hay que olvidarse de eso, la quiso juzgar, fiel a su odio revanchista y a su odio a Perón. Así como dije antes, esto da para hablarlo más extenso, pero quiero rescatar la figura también de Isabel Perón, como una mujer muy importante en la historia argentina. Bueno, sí, yo también quiero destacar unas palabras de lo que mencioné anteriormente, que la mujer nacionalista ama a la patria tanto como a la familia, célula básica de la sociedad. Las mujeres son las encargadas de traer la vida al mundo y cuidar, por lo tanto, del futuro de la nación. Bueno, lo importante es la importancia de la mujer dentro de una familia, que es el sostén de la familia, porque si cae la familia, cae la nación. Claro, justamente como la célula básica de la sociedad. Si nos quieren cambiar la familia, nos quieren destruir la familia, nos están destruyendo la patria en realidad. Sí, exactamente. Y bueno, como hoy en día que se han dejado de lado los valores de familia, por eso se ven año tras año que la familia, las parejas se separan, hay una ruptura en la familia, muchos problemas. Y bueno, y creo que eso también es lo que trae los problemas para la sociedad. Sí, eso mismo. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. en vano si no hay amor. Cantar esa frase me ha nacido, recordar un grato momento vivido, apagar mis sedes con un suspiro, sentir los pasos del cataclismo, abrir la concha de un mundo distinto, donde el pasado ha fallecido y esta agónica espera también. Eclipsar con mi voz el firmamento y transformar a la gente, que ya no piense en sí mismo el cagador y la clase dirigente. Todo es en vano si no hay amor. En vano, si no hay amor, desde el artista hasta su contratador, desde la gente al comisario, desde el maestro a su alumnado, desde los padres hasta sus hijos, desde el predicador hasta sus fieles, desde el curador hasta el paciente, y todo lo que humanamente pueda ser incorregible es de hampa, nutridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarlas y la verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor. Bienvenidos al tercer bloque de La Juventud Despierta. Bueno, acá estamos con el último bloque del programa, el último bloque del año también. Así que yo no me quiero dejar pasar, dejar de comentar lo que sucedió la semana pasada, el 20 de diciembre, específicamente el martes, donde se recordó los 10 años de lo que fue el cacerolazo, el argentinazo, los saqueos, la caída del gobierno de la Rúa, el gobierno nefasto que hubo. Y la necesidad de recordarlo, principalmente para tener memoria, ¿no? De lo que ha pasado. Una verdadera memoria. A veces se habla mucho del tema de la memoria para hablar de lo que ha pasado en los 70. Por supuesto que tener memoria sobre lo que pasó en esa época. O también lo que pasó antes y lo que pasó después. Incluso lo que está pasando ahora, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. En ese momento la consigna era que se vayan todos. Sin embargo, el único que se fue de la Rúa y Cavallo. Los demás han seguido todos, incluso están dando vueltas, muchos de ellos todavía actualmente por el Congreso, por distintos gobiernos. Así que la mejor manera de recordar y de mantener memoria es luchando contra este sistema, luchando contra esos gobiernos nefastos que nos llevaron a situaciones tan tristes como de hace 10 años, donde había gente en las calles, saqueos. Hubo incluso muertos, se tiñó de sangre la Plaza de Mayo hace 10 años, así que para que no se vuelvan a repetir esos hechos tan, tan horribles, tan tristes, es importante mantener memoria y sobre todo no solamente quedarnos en la memoria, sino en actuar consecuentemente con esa historia y luchar contra este sistema para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. A raíz de eso, muchos grupos de izquierda, piqueteros, se manifestaron ese martes pasado en la Plaza de Mayo, y como gran hecho revolucionario, quemaron un árbol de Navidad. Yo creo que si fueran más revolucionarios hubieran quemado otra cosa. Así que ellos decían que lo hicieron porque eso era un símbolo del consumismo, del capitalismo, del imperialismo. Pero eso lo dijeron no a través de una arenga, sino que el piquetero que expresó eso, que era que el árbol de la vida era un símbolo del imperialismo, lo hizo de su BlackBerry, desde Twitter. Así de qué lucha contra el imperialismo me hablan. Así que este árbol de Navidad, hay que tener en cuenta que si bien su práctica se empezó a usar en Europa Central en la época de los druidas, que lo llamaban el árbol del universo, que en la copa representaba el cielo, Asgard y Valhalla, y las raíces se encontraba, según ellos, el infierno. Ellos celebraban el nacimiento del dios del sol, la fertilidad, adornaban el árbol, y una fecha próxima a Navidad. Por eso, posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, el árbol pasó a representar el nacimiento de Cristo, el San Bonifacio, que fue el que evangelizó Alemania. Por eso este árbol de Navidad simboliza el amor de Dios, a Jesucristo, la lucha contra el pecado original. Justamente por eso se adorna con manzanas y velas, representando el árbol del paraíso, el pecado original. Justamente la llegada del Mesías promete la reconciliación, la limpiar ese pecado original al hombre. Así que el árbol de Navidad es un símbolo de religioso, un símbolo de amor, paz. Por eso haberlo quemado, lejos de ser un ataque contra el imperialismo, contra la corrupción de este 20 de diciembre, fue principalmente un ataque contra una tradición, contra un símbolo que representa, como dijimos recién, el amor y la paz. Y vuelvo a recalcar la importancia de recordar esta fecha, pero recordarlo de forma práctica, ¿no? De forma útil, que es luchando para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. No podemos a sufrir un 20 de diciembre como el del 2001, donde corrió sangre en la plaza y donde tanto dolor trajo al pueblo argentino. Bueno, ¿tenemos algunos mensajes más? Sí, tenemos un mensaje de Susana de Pilar. Dice: un saludo, los felicito por el programa. Son muy interesantes los temas que se hablan. Sigan así. Después tenemos otro mensaje de Roberto de Quilmes. Nos dice: muy bueno el programa pasado y especialmente la entrevista que le hicieron a Calqui. Un saludo. Bueno, muchas gracias a los oyentes, a Susana de Pilar y a Roberto de Quilmes. Y sí, justamente la entrevista incluso la retransmitieron desde la radio Alerta Nacional el último martes. Bueno, ya próximamente va a estar disponible para descargar también desde el blog. Así que es una entrevista muy interesante y, como yo remarcaba, fue una altura de las circunstancias. Fue una entrevista a un líder nacionalista como es Alejandro Biondini. Por eso no me fui con temas que no tienen nada que ver con el nacionalismo argentino, ¿verdad? Y bueno, estamos ya llegando al final del programa, al final del ciclo. Así que bueno, les recuerdo que en enero y en febrero se van a repetir por este mismo día y horarios programas viejos, y en marzo del 2012 sí vamos a arrancar de nuevo con el ciclo 2012 de La Juventud Despierta. Bueno, quiero agradecer a todos. Este programa se inició el 17 de octubre, que no fue casualidad, sino fue más bien causalidad. Queríamos justamente homenajear a ese día tan importante para la patria, el día también donde cayó asesinado Darwin Pasaponti. Así que nosotros no somos periodistas ni tenemos experiencia, pero quisimos llevar adelante esta patriada con el esfuerzo de los camaradas, con el empuje que nos dan los oyentes, el saber que estamos sirviendo a la patria, a la causa nacional, al despertar de la juventud. Por eso este programa se llama La Juventud Despierta. Queremos despertar voluntades, y que es un acto en sí revolucionario. Como dijera George Orwell, en una época de engaño universal, decir la verdad es un verdadero acto de rebeldía. un verdadero acto revolucionario. Así que no sé si lo que estamos haciendo es lo mejor, pero no se puede no hacer nada. Nos podemos quedar de brazos cruzados frente al estado actual de las cosas. Por eso, aunque a veces muchos piensan que esto parezca en vano, estamos siguiendo con un mandato de hace años, que es el hacer las cosas por el valor de hacerlas. Así que quiero agradecer principalmente a todos los oyentes, a todos los que han mandado mensajes, ya sea por mail, por Facebook, personalmente, expresando nuestra buena onda, nuestro apoyo. Así que también un agradecimiento a toda la gente de La Pasaponte, a todos los camaradas de La Pasaponte, del Partido Alternativa Social, de la radio N24, al líder Calque, Alejandro Biondini. Un agradecimiento a Manuel, el productor, que siempre viene luchando arduamente por este programa. A Mauro, que siempre nos acompaña desde el primer programa también. A todos los que han pasado por el programa, Damián, Mauro, la gente de la Zona Sur, muchos camaradas que han pasado por el programa. Y bueno, por supuesto a mi compañera Camila, a Ivana también, que no pudo venir hoy, pero que estuvo siempre presente. A Javier también, que le mandamos un gran abrazo, que estuvo en los primeros programas y después por problemas personales no pudo estar, pero siempre nos apoya, siempre está de corazón con nosotros. Un agradecimiento para finalizar a mi familia, a todos los camaradas. Bueno, sí, por supuesto, yo también quiero dar las gracias a todos, a todas aquellas personas que nos acompañaron todos los lunes, que nos acompañaron, que nos agradecieron por el programa, nos felicitaron, y bueno, de esa manera nos brindaron su apoyo. Y bueno, gracias también a todos los que pasaron por el programa, a Gabriel, a Ivana, Javier, y bueno, todos aquellos que con esfuerzo hicieron posible que salga adelante este programa nacionalista. Bueno, sin más nada que decir, les deseamos un feliz fin de año, un excelente año nuevo. Nosotros nos encontraremos el año que viene, desde esta misma radio, en este mismo horario. Así que un gran saludo. ¡Viva Argentina! Argentino quiero expresar con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. Cualquier cosa, tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Premia la tele, suscríbeme en breve, ¿y qué me importa? Llevo tortas, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor. Seré yo quien lo olvide.